Pero hoy no paramos de tener invitados en esta noche, gente que se nos mete en el estudio, pero Vero. No, perdón. Vero, está bien. Y esto me huele mal. Discúlpeme, no, ¿sabes? Que justo escuché que vino la doctora, pensé que no iba a venir. Y yo justo preguntaba que estoy pidiendo un turno con ustedes. Sí. Estoy muy ocupada ahora. No, sí, me dijeron que hasta marzo está, no tiene espacio. No. Pero quería aprovechar, como justo usted dijo que se iba a quedar y los chicos ya se retiraron. Sí, y... bueno, pero yo ya di mi cuota, digamos, mi cuota alimentaria a este programa, ya la di. Pero, Susana, tu compromiso es eterno con este programa, me parece que... No, claro, nosotros, las cosas están cambiando, tendríamos que volver a ver el contrato. El canje. Además, no, canje, ¿por qué? ¿Y si tenemos un canje? ¿Usted qué se dedica, Del Vecchio? ¿En qué sentido? ¿El de qué trabaja? Y según. Bueno, de, no sé, por decir, usted es comunicadora. Ponele. O usted es docente, le pagan por eso. Sí. O usted hace canje por eso. O va al almacenero y le canjea una clase por un kilo de galletitas dulces. Y a veces sí. Bueno, no me chicanee. Yo cobro por mi trabajo, yo hago un servicio a la comunidad, soy útil para mucha gente, sano mucha gente, incluso tengo la apertura para estar en este programa que a veces le llena a la gente y sobre todo a los adolescentes que están confundidos de algunas ideas un poco... extraña. El acuerdo que teníamos era que usted, todos los pacientes que se llevaba de acá, era la paga de alguna manera. Y, pero eso cambió, se viene el ajuste. Pero, y usted yo tengo nunca que lo planteó. Yo tengo que vivir también. Bueno, lo conversamos fuera del aire, me parece una chicaneada que me esté correteando al aire. ¿Cuál es su problema? ¿Qué quiere que le haga? ¿Pero me va a atender o no me va a atender? Le tengo que dar un turno para abril. ¿Cómo abrí? Me dijeron marzo. Y sí, no. Bueno. Estoy atendiendo a toda la gente del gabinete actual que me están pidiendo. Básicamente estoy teniendo un problema que me... provincia y ciudad. Sí. Lo vi al señor este que tiene problemita con la homosexualidad. Y estamos trabajando ese tema, el doctor, sí. Ah, bueno, justamente trabaja por ese lado venía la cosa. Sí, estamos trabajando, estamos haciendo una... Para que aflore, digamos, todos los problemas. Yo le quería preguntar, venía por ese lado en mi consulta, pero bueno, no sé si se lo puedo hacer o no. Sí, hágala. ¿Qué pasa cuando uno tiene sueños recurrentes y que tienen que ver con situaciones... de homosexualidad puntualmente? ¿Qué estaría significando? Bueno, por empezar... Más que lo que significa, que es algo extenso y que tenemos que rever el temita de su infancia, de algunas cuestiones no resueltas en su sexualidad, tenemos que ver la manera de evitarlo, ¿sí? Pero usted dice, dicen que son deseos reprimidos. Debería ejecutar la acción. Eso es como el concepto básico de, digamos, freudiano. Bueno, pues yo soñé con usted, Susana. Perdóneme que se lo diga así, se lo tenía que confesar. Soñé que tenía sexo con usted. Qué horror, por Dios. Perdóneme, pero bueno, se lo tenía que contar, por eso yo necesitaba la entrevista. Lo que le quería decir es que primero no me mire así a los ojos porque la transferencia acá no está haciendo efecto, habría un problema transferencial. En segundo lugar, lo que le propongo es que duerma menos, que hay que evitar el sueño. ¿Usted come carnes rojas? Poco, cada vez menos. ¿A la noche come carnes rojas? Cada vez menos. ¿El día que soñó comió carnes rojas? Ay, no sé, Susana. Bueno, no, evite las carnes rojas por la noche, que traen pesadillas. Usted dice que no debería ser... Por otro lado, yo lo que voy a hacer es, a partir de este momento, mantener una relación totalmente fría. Entienda que si no la saludo y si no le dirijo la palabra, no pero, quiero... Susana, usted me no está coartando... Quiero, es un sueño, no es un deseo concreto. No real. Me interesa. Yo, a partir de este momento, voy a hablar con vos, Carla. Pero, ¿y voy a hablar si con yo, vos, a Verónica Del Vecchio, usted le transmite mi mensaje, usted también, señor. Si yo tácitamente me enamoré de usted y no y se lo quería confesar en la idea. La palabra, Susana, me parece. No, me parece que se está confundiendo. Es muy atractiva. No le quiero. Está confundiendo. Es muy atractiva. Ella dice que usted es muy atractiva. No, usted dígale que yo no quiero dar ningún indicio de nada. No quiero dar ningún indicio de nada. Pero míreme, doctora, míreme. Totalmente profesional y me parece una falta de respeto que me esté diciendo esto. Bueno, cerrate, Carla, tranquila. Yo voy a tratar de... No me toque. No, Susana, no me No me jodas, Susana, no me jodas porque no viene más a es una programa. Falta de respeto que yo vengo acá a trabajar y me vienen con ideas. Si acá en esta radio, ¿sí? Les gustan hacer estas experiencias grupales, tribales, donde abiertas, donde se dan todos con todos. Susana, con estupefacientes y sustancias. Bueno, bien, yo no hago ese tipo de terapia. Perfecto, y acá nos vamos todos una joda. No venga, Susana. Por supuesto que no voy a ir. Ahora. Pero después no me vengan a querer que les arregle el problema. Venga, nos vamos Susana, todos a tomar algo y a comer algo todos juntos. Les deseamos un buen fin de semana largo a todos nuestros oyentes.